que de momento cambié mi vida. Que me sepa ser amante de las cosas que quiero y me gustan, vida mía. Y cómo regalarte una rosa cada día. Y yo necesito que me den amor sincero para olvidarme de esos besos traicioneros, para activar un nuevo amor en mi cerebro. Yo necesito que se me abran las cortinas de la felicidad y que sanen mis heridas, para entonces saber si existe en mí una salida. Para entonces saber si aún mi alma sigue viva. Ay, si yo tuviera un amor que de momento me ponga a guarachar. Si yo tuviera un amor que de momento cambie mi vida. Chistosa. Ayer tuve una crisis.